Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo hablando ante el micrófono y responsabilizándose también de la idea, de la escritura, del guión del programa, os damos una apresuradísima bienvenida a un Buscando Leones en las Nubes, que esta noche os ofrece una emisión repleta de textos y canciones relativos al amor. Serán 13 las piezas musicales y otras tantas las citas literarias con las que queremos acercarnos a ese sentimiento universal tan capaz de enardecernos o, como aflorará en la mayor parte de los fragmentos leídos, sumirnos en el dolor y la melancolía. Un programa triste, pues, otro programa triste, sobre el amor y sus pesares en Buscando Leones en las Nubes. Confío en que, pese al tono algo desgarrado de la emisión, esta pueda interesaros. Un viejo poema chino dice que si dos personas se quieren mucho, se han estado muy unidas y una de las dos muere, la que muere en realidad es aquella que sigue andando. Fall. En la oscuridad del cuarto pensé en eso, aunque pensar en la oscuridad no es conveniente. Las cosas parecen más grandes o más graves en la oscuridad, las enfermedades más destructivas, la presencia del mal más cercana, el desamor más intenso, la soledad más profunda. Por eso queremos tener a alguien para dormir, y por eso yo no la hubiera dejado sola por nada del mundo esa noche. Habría podido vestirme y salir en silencio, caminando sin zapatos y dejando puertas entrecerradas como un ladrón. Pero no lo hice. La vi caer en un sueño profundo, mezcla sin duda del cansancio de la carretera y el de las emociones. Recordar cansa. Esto es algo que no nos enseñan. La memoria es una actividad agotadora. Drena las energías y desgasta los músculos. Así que vi a Maya dormirse de medio lado, su cara hacia la mía, y ya dormida, la vi pasar una mano bajo la almohada, como abrazándola o aferrándose a ella. Y sucedió de nuevo. La vi como fue de niña. No me cupo la menor duda de que en ese ademán estaba la niña que había sido. Y la quise de alguna manera imprecisa y absurda. Y entonces me dormí también. To put on the red light, those days are over. You don't have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. I loved you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way, Roxanne. Have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Put on the red light, Roxanne. Put on the red light, Roxanne. Put on the red light, Roxanne. Put on the red light. Put on the red light, Roxanne. Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. Olga le amaba. Se repitió con una tristeza creciente, al mismo tiempo que comprendía que ya nunca habría nada entre ellos, que nunca podría haber nada entre ellos. La vida ofrece una oportunidad a veces, se dijo, pero cuando eres demasiado cobarde o indeciso para aprovecharla, la vida recoge sus cartas. Hay un momento para hacer las cosas y para abrazar una felicidad posible. Ese momento dura algunos días, a veces unas semanas e incluso unos meses, pero solo se presenta una única vez, y si quieres rectificar más tarde es simplemente imposible. Ya no queda sitio para la esperanza, la creencia y la fe. Subsiste una resignación suave, una piedad recíproca y entristecida, la sensación inútil y justa de que podría haber ocurrido algo, de que sencillamente uno se ha mostrado indigno del don que le acaban de hacer. The sound of your love has a ring of weariness. The night has a thousand eyes, and your smile a heaviness. I've always asked for nothing, but you found it hard to see. And so I gathered all I had and laid it down before your feet. I gathered all I had. So how do you how do you feel today? Creo que es la única persona a la que he querido, pero ella a mí solo me quiso un rato. ¿Es siempre así? ¿Hay uno que quiere y otro que se deja querer, hasta que se aburre o se cansa de tanto amor no solicitado? I still feel I focus on the pain, the only thing that's real, the needle turns a hole, the old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become, my sweetest friend? If I could start again.

No hay nada tan intenso como el amor no consumado. Même soleil d'hiver, même bruit de brindilles, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera. Tout y sera, à part toi. Part de la pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient. Même température, le mercure à zéro. Même mélancolie faux. Au portillon du zoo, même parents pressés, leurs enfants en manteau, tout y sera, à part toi. Parc de la pépinière, fin de semaine, encore une heure à peine, encore une heure de jour. Refaire les mêmes parcours, reprendre les mêmes allées, aux mêmes heures du jour. J'aurais beau être la même, j'aurais beau être belle. Tout y sera, à part toi. Parc de la pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient, et puis rien. Doblaron la curva del camino y eran muchas muchachas. Venían cantando por el camino, y el sonido de sus voces era feliz. Ellas no sé lo que serían. Las escuché un rato desde lejos, sin sentimiento propio. Una amargura por ellas se me instaló en el corazón. ¿Por su futuro? ¿Por su inconsciencia? No directamente por ellas. O quién sabe. Tal vez solo por mí. Ooh, I don't know why you No creía yo entonces que existieran heridas incurables, criaturas cuyo ser se resume en un único sentimiento y que se rompen si se les quita esa ilusión, como una planta extirpada de sus raíces. Hush now, don't explain. Just say you remain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet, don't explain. What is there to gain? Don't cry, don't lie, don't explain. You know that I love you, and that love endures. Nunca he tenido una gran sensibilidad para otra cosa que las chicas guapas. ¿Y a dónde me ha llevado eso? It is unfair. Hay que ser precavido y no hacer el amor jamás con princesas ni con hadas. Donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para todos. Poco después, una gélida noche neblinosa, mientras volvía caminando de un restaurante, vi a Aura en el árbol que había al final de nuestra manzana. Ella estaba arriba, entre las ramas desnudas y húmedas que resplandecían con el fulgor del alumbrado público. Me sonreía como aquella vez, pocas noches después de su muerte, cuando la había visto flotando en su propio halo de luz lunar sobre el zócalo. La felicidad y el asombro disolvieron mi incredulidad y me paré en la acera para devolverle la sonrisa, entrando en calor con mi propio fulgor amoroso. Me acerqué al árbol, coloqué las manos sobre el tronco y lo besé. Me parecía verosímil que Aura hubiera elegido un árbol de nuestro barrio para esconderse, sobre todo aquel árbol, el más grande de nuestra manzana, un robusto arce plateado del que brotaba un exuberante follaje en verano, aunque entonces sus ramas intrincadas y largas estaban desnudas. Aura había recorrido las calles de arriba abajo en primavera, fotografiando las brillantes hojas nuevas de los árboles y las flores. Se había comprado una guía de los árboles del noreste para poder identificarlos y sorprender con sus nombres. A lo largo de muchos de los días siguientes, cada vez que bajaba por esa manzana veía a Aura en aquel árbol, con su sonrisa y sus ojos brillantes flotando entre las ramas, y entonces su felicidad llegaba a mí y me detenía a besar el tronco. Pero una tarde doblé la esquina con más cosas en la cabeza, me olvidé de levantar la mirada para ver el árbol y pasé junto a él sin más, pero sentí una fuerza que tiraba de mi cabeza hacia atrás, como si me agarrara por el cabello. Desconcertado y humillado me volví, regresé al árbol, me disculpé y lo besé. Me preguntaba qué debían pensar los vecinos al verme actuar así. El árbol estaba justo enfrente de una brownstone, en cuyo apartamento de la planta baja vivía un tipo fornido, bastante envejecido, que parecía motero. Tenía bíceps de tackle defensivo y una barba entrecana y tupida. Me preguntaba qué pensaría cuando advirtiera que yo me detenía constantemente frente a la verja de su apartamento para besar aquel árbol. No me preocupaba que fuera violento conmigo, pero lo imaginé saliendo para decirme algo como «¿Qué coño haces?». Así que después de una semana, si había gente en la acera o si veía que el motero tenía las luces encendidas y las cortinas abiertas, tan solo extendía una mano para hacerle cosquillas al tronco cuando pasaba frente a él mientras susurraba «Hola, mi amor, ¿cómo estás hoy? Te quiero». Esos días sentí una ligereza emocional desacostumbrada, algo parecido a la felicidad. Me estaba volviendo loco. «Aura no está de verdad en el árbol», me decía. No obstante, una noche fría me desperté como a las 3 de la madrugada y recordé que ese día no me había detenido a saludar al árbol ni siquiera una vez. Salté de la cama, me puse mi chaquetón de pluma sobre el pijama, me calcé unas zapatillas y salí a la calle. Esa noche había caído una lluvia helada. La acera estaba resbaladiza por el hielo, lo cual me recordó que Aura nunca había dominado el arte de caminar sobre las aceras heladas. Siempre resbalaba o pisaba en falso, y yo me burlaba diciéndole que era como Bambi sobre el estanque congelado. El árbol de Aura jamás se había visto tan hermoso como aquella noche. Parecía esmaltado y brillaba como si hubieran vertido sobre él una mezcla de diamantes líquidos y luz estelar. «Francisco», dijo, «no me casé para pasar todo el tiempo sola en un árbol». «Claro que no, mi amor». Eché los brazos alrededor del tronco y apreté mis labios contra su helada corteza áspera. Você tá bem, que já tem um outro alguém. Encontrei moedas pelo chão, mas não vi ninguém pra me abraçar. Me dar a mão. Eu chorei sem disfarçar. Quando vi seu carro passar, vi todo amor que em mim ainda não passou. Agora eu vou. mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão. Eu chorei sem disfarçar. Agora eu vou. Tentei falar, mas você não soube ouvir. Tente admitir. Tentei voltar e pude ver o quanto errei. Te amei mais que a mim. Laura Bells, Pink Turtle, Gabriel Aplin, Jong Sung Na, Cecil McLaurin Salvant, Sixto Rodríguez, Joron Diaye con Baba Mal, Chiara Mastroianni, Night Beths, Jennifer Porter, José James con Emily, Coquemaya con Leonor Watling y María Gadú, que cierran la emisión con su desesperado Más que a mí, de letra desgarrada. Intenté hablar, pero no supiste oír. Intenté admitir. Intenté volver y pude ver cuánto me equivoqué. Te amé más que a mí, sí, mucho más que a mí. Compusieron la lírica banda sonora de esta misión dedicada al amor. Un amor que se muestra casi siempre contrariado, amargo, frustrado, soñado, imposible. Ese tono triste afloró también en los textos de Kirmen Uribe, Juan Gabriel Vázquez, Michel Houellebecq, Clara Usson, Maxence Fermin, Susana Fortes, Álvaro Pombo, James Salter, Fernando Pessoa, Paula Capriolo, John Maxwell Cutsi, José Abello y Francisco Goldman, autor del largo texto final extraído de Di su nombre, la estremecedora y emotiva crónica, que no deberíais perderos, de la bellísima historia de amor vivida con su mujer Aura, escrita a partir de la trágica muerte de esta, ocurrida antes de haberse cumplido 2 años de su enamorado matrimonio. Con el regusto algo melancólico que nos dejan los textos y las canciones, pero con la optimista ilusión que aporta el saber, el creer, que el amor siempre acaba triunfando, os dejo hasta el próximo lunes, en que celebraremos los 400 programas de Buscando Leones en las Nubes con una edición muy especial. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi ikana habingo jarabi koso mukerila na tumi.